ahí en el Día de la Dignidad, don Carlos Mesa? Es una buena pregunta, Jimena. Lo pensé en el día de hoy y dije, debí estar en esa concentración, yo no debí estar. Y al final llegué a la conclusión de que no. Yo llegué a la conclusión de que no, porque creo que el proceso que yo inicié fue producto del 17 de octubre, pero la movilización popular, la base de la sociedad que se rebeló contra el sistema político, luchó durante los días de septiembre y octubre, y yo en ese momento estaba en la vicepresidencia y después me separé del gobierno en un escenario muy limitado, prácticamente entre las cuatro paredes de mi casa. Entonces quizás no tenía un sentido de justicia el que yo estuviera presente en el centro de un escenario que es parte de la sociedad boliviana, cuyo mérito es de la sociedad que peleó por él. Vamos a ver lo que pasó hoy, por favor, en el Día de la Dignidad, como se ha llamado. Recordar los hechos de octubre, porque el 17 de octubre, creo que nadie lo puede olvidar, es una fecha simbólica para todos. Se homenajea a la ciudad, al pueblo alteño y sobre todo a sus héroes. Protestamos con ustedes recordando y como una historia que ha pasado esto. Estamos recordando 10 años de la masacre de Octubre Negro. Don Carlos Mesa, ¿usted cree que esta fecha se puede estar utilizando políticamente tanto de los de un lado como de los del otro? Por ejemplo, los que reclaman que la agenda de octubre no se ha cumplido, los que dicen la parte del gobierno que sí se ha cumplido y en demasía, hay actos como el de hoy con gran cantidad de gente. ¿Se puede estar utilizando políticamente la fecha de hoy? Sí, yo creo que se usa políticamente. Creo que este es un elemento que desnaturaliza el recuerdo histórico del país. Yo creo que en este contexto estamos casi en un camino hacia la próxima elección. El presidente Morales ha utilizado este día, que sin ninguna duda fue un día fundamental, fue un día histórico. Pero el toque, la naturaleza del acto en sí mismo tuvo una connotación política incuestionable. Vamos a ver lo que está diciendo el soberano. Que Goni vuelva para que pague por lo que hizo. ¿Usted cree que va a volver Gonzalo Sánchez de Lozada? Soy escéptico sobre esa posibilidad. Desde La Paz, con los buenos abogados que tienen, no creo que vuelvan. Pamela dice, no creo que Goni vuelva, aunque se anule el tratado de amnistía, el decreto. Desde Santa Cruz, el gobierno debe buscar la manera de traer a Goni a rendir cuentas a Bolivia. Desde Sucre, Octubre Negro, un duro golpe para todos los bolivianos. Desde Tarija, ni aunque se anule, Goni no volverá. Desde Santa Cruz, el mensaje, Carlos Mesa fue lo mejor que teníamos en años, pero le faltó carácter y traicionó al MNR. ¿Será que le faltó carácter, don Carlos Mesa? No lo creo. Yo creo que ese es un gran equívoco, Jimena, que yo no acabo de entender. Después de un momento tan duro, traumático, con tantas muertes y heridos que tuvo Octubre Negro y que representó el intento fallido y fracasado de retomar el orden, retomar la Constitución y continuar gobernando, pretender que el presidente que sucede a quien llevó adelante esas acciones haga exactamente lo mismo para retomar el orden es un contrasentido desde el punto de vista práctico y es un absurdo desde el punto de vista ético. Yo creo que no tiene lógica el suponer que la única forma de expresar valentía o de expresar pantalones, para ponerlo en términos figurativos, es ejerciendo violencia, sacando el ejército y reprimiendo. Porque ya se probó en octubre que eso no funcionaba, por el contrario, eso llevó las cosas a un desastre aún mayor. La violencia generó mayor violencia. Sigue siendo para mí un misterio por qué se me acusa de no tener el carácter suficiente cuando lo que hice fue convocar al país con la razón, con la persuasión, con los argumentos que son lo único en lo que yo creo en una democracia. Vamos a seguir leyendo. Muy difícil que vuelva Gonia a Bolivia, el mensaje de Santa Cruz. Desde La Paz, me gustaría que Carlos Mesa sea candidato para las próximas elecciones. ¿Qué le puede decir a este miembro del Soberano, don Carlos Mesa? Agradezco su confianza y agradezco el que hayan personas que crean que yo podría ser un buen candidato para las elecciones del 2014, pero como tú sabes, he tomado ya una decisión clara que no voy a cambiar, que es no voy a ser candidato a la presidencia del 2014 ni candidato a ningún cargo electivo. Espero contribuir al país como expresidente, como ciudadano, a través de las redes sociales, los artículos que escribo, que pueden ayudar a reflexionar un poco. Creo que ese es un papel también importante en la sociedad boliviana. Seguimos viendo. Óscar, una persona muy inteligente, uno de los mejores políticos que tuvo el país. Desde Sucre dicen, lamentablemente los culpables están libres y la incapacidad judicial latente perjudica a las clases damnificadas. Desde Santa Cruz dicen, Goni huyó y dejó los platos rotos a Carlos Mesa. Desde Santa Cruz el mensaje, Raúl dice, tiene que volver Goni y Berzaín a pagar todo lo que le hicieron a Bolivia. Pues Carlos Mesa, ¿se arrepiente usted de algo? De una cosa básica que tiene que ver con la acción política, de no haber en la presidencia generado un partido político, una base de sustentación que me permitiera tener convocatoria y que me permitiera llevar adelante los proyectos de transformación que el país necesitaba en ese momento. Yo no hice caso a mis asesores y gente que inteligentemente me planteó algo que no hice. Y debí haberlo hecho porque es un error creer que desde la independencia absoluta tú generas un proceso de transformación. Ahí creo que me equivoqué y de eso es de lo que me arrepiento. Si le tocaría volver a nacer, don Carlos Mesa, ¿volvería a hacer lo mismo que hizo o qué no haría? Haría lo mismo que hice. Haría el trabajo de periodista que he hecho durante los años que lo hice. Hubiera aceptado y volvería a aceptar una responsabilidad política. Y por supuesto, el haber tenido el privilegio de gobernar a Bolivia es algo que me produce una emoción muy fuerte. Agradezco profundamente al país y por supuesto que si tuviera esa oportunidad, si volvería a nacer, no estoy hablando del futuro, hablamos del pasado, no dejaría de hacerlo en ningún caso. ¿Bolivia está mejor ahora que el año 2003? Sí, sin duda que está mejor. Está mejor materialmente, está mejor económicamente, pero creo que tiene un déficit y esa es una responsabilidad del gobierno en respeto a los derechos humanos y en una democracia pluralista. Ahí creo que el país no está avanzando como debe avanzar. ¿Y Carlos Mesa, cómo está ahora? Estoy en un momento importante de mi vida, un momento en el que tengo una importante actividad internacional, llevo adelante una actividad académica como profesor en la Universidad Católica, acabo de publicar un libro sobre el mestizaje, un ensayo sobre el mestizaje, estoy desarrollando una tarea intelectual importante, espero poder en los próximos meses presentar una novela que ha sido uno de los grandes temas que tenía pendientes y está ya a punto caramelo, así que es un muy buen momento de mi vida. Estoy en un momento extraordinario con mi esposa y mis hijos. Mi hijo ya ha vuelto a Bolivia, está trabajando en el país, mi hija vuelve pronto. Así que de verdad se abre un escenario muy, muy, muy bonito, muy lindo, espero. ¿De qué es su novela? ¿La que está a punto de presentar? La dejo ahí. La dejo ahí. Es decir, bueno. Ya dije algo que quizás no debí decir, pero no, la verdad espero además que sea publicada internacionalmente. Hemos tratado ya con una editorial internacional. Y ojalá que en 2 o 3 meses la podamos tener ya en el aire. Bueno, en el aire, que... no, como libro. Sí, esperamos que la presente aquí en No Mentiras al país. Será un gusto. Don Carlos Mesa, siempre es un gusto tenerlo. No, por el contrario, un placer. Muchas gracias. Gracias. Gracias por haber estado esta noche tan importante para el país, para recordar cosas que Bolivia no puede olvidar. Buenas noches. Si me permite un segundo, agradecer a los bolivianos y a las bolivianas, agradecer porque hayan creído en mí, agradecer la oportunidad que me dieron, agradecerle a Bolivia todo lo que ha dado para mí y me ha permitido hacer lo que he podido hacer. No hay nada que sea privilegio mayor para un boliviano o una boliviana que servir al país como presidente y eso es algo lo más importante que he hecho en mi vida, de lo que nunca jamás me arrepentiré y que le debo al pueblo de Bolivia. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Buenas noches.